Comenzamos hoy el estudio de la lección número 4 de este trimestre titulado Vislumbres de nuestro Dios. Y esta semana una vez más veremos un poco y conoceremos más de nuestro Dios. La lección para esta semana se titula El Dios de Gracia y Juicio. Y vamos a ver a lo largo de esta semana estos dos aspectos tan importantes que están entrelazados y que nosotros no podemos separarlos. Y aunque parezca un poco distante uno del otro, gracia y juicio, vamos a ver que los dos nos presentan a Dios. Lo conoceremos más a través del juicio y a través de la gracia. Comencemos hoy hablando del día del juicio, que no es opuesto a la salvación. La justicia y la gracia son dos atributos que reflejan el carácter de Dios. Por lo tanto, hoy conoceremos algo más acerca del juicio. La Biblia enseña en muchos textos, Antiguo como Nuevo Testamento, acerca del juicio. En el libro de Eclesiastés leemos: Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. En Corintios leemos: la obra de cada uno será manifestada y el día probará. La obra de cada uno será pasada por fuego. También leemos en la segunda carta de los Corintios que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Leemos también en Hebreos que el Señor juzgará a su pueblo y que Cristo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo que cuando Él viniera por segunda vez, daría a cada uno su recompensa según hayan sido sus obras. Juan, al escribir Apocalipsis, también habló de que los muertos serían juzgados por todo aquello que estaba escrito en los libros acerca de ellos. Y también las palabras de Jesús que están escritas en Apocalipsis, las cuales dicen: yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno hayan sido sus obras. Así que cada uno de nosotros tenemos claro que existe el juicio. Y lo confirmamos con uno de los textos que muchos de nosotros como iglesia lo conocemos, y está en Apocalipsis 14, 6 y 7, en los cuales dice que debemos entender que la hora de su juicio ha llegado. Hay muchas evidencias, muchos textos en las Sagradas Escrituras, las cuales nos hablan del juicio, Antiguo como Nuevo Testamento. Y si hablan de juicio, quiere decir entonces que va a suceder y que todos hemos de comparecer y todos pasaremos por el juicio. Primera de Pedro dice: es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios. Todos estaremos en el juicio. Buenos, malos, obras encubiertas, obras ocultas, todas serán reveladas por nuestro Dios Todopoderoso. Debemos entender también entonces que el juicio es parte del carácter de Dios, porque su justicia, Él no está conforme con todas las cosas que suceden en este mundo. Él sabe que los resultados del pecado han sido funestos y por lo tanto Dios hará justicia. Hoy en día muchos de nosotros nos sentimos incómodos cuando nos enteramos de las noticias, cuando vemos cómo son resueltos algunos casos sabiendo que los culpables son absueltos y los inocentes muchas veces reciben más dolor o castigo del que ya han recibido. Pero Dios hará un justo juicio. Sea como tú comprendas el juicio, también debes comprender la gracia y necesitamos verlos como verdades que revelan acerca del carácter de nuestro Dios y operan juntas. Juicio y gracia son dos características de nuestro Dios y debemos verlas juntas, no separadas. Y las lecciones de los siguientes días nos estará presentando la relación entre juicio y gracia. Quedemos hoy claros, existe un juicio, ya se está llevando a cabo, así es. Y todos hemos de comparecer ante el tribunal y todos hemos de pasar por ese juicio. Ya ha llegado la hora de su juicio. Es momento en que nosotros nos preparemos para ese día.